Cuando ya pasaron 4 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Bronca Buenos Aires fue un trabajo conceptual que, con la urgencia de ese tan particular tiempo político que vivía la Argentina, compusieron Jorge López Ruiz y José Charnasky después del Cordobazo. A Jorge lo conoces de 60 años de jazz, y José Charnasky es el de Piero y José, Para el pueblo que es del pueblo, Coplas de mi país, Mi viejo. Aquella versión yacera, aquella Bronca Buenos Aires, que significó algo así como el retrato del principio del fin de Onganía, va a subir a escena en diciembre próximo, en pocos días nada más, primero en Milán y después en Lugano, en un teatro italiano y en la televisión suiza después. A lo largo de todo el programa de hoy vas a escuchar la obra completa, junto a distintas piezas de archivo que nos van a llevar hasta aquel irrepetible 1969. En el mini recital de las 3:30 de la mañana, Belén y Lé, con los temas de su CD Sombra de Ombú. Un día como hoy, pero de 1863, fue asesinado el Chacho Peñalosa. El recuerdo del caudillo riojano lo vamos a convertir en presente a través de aquella obra de 1965, que con textos de León Benarós y música de Ramón Navarro, Adolfo Ábalos y Juan Falú, grabó Jorge Cafrune. Con Doris Benan te vamos a presentar la programación del segundo Festival Popular de Tango de Barracas. Tendremos blues con Rubén Gaitán antes de subir a escena el 15 de noviembre en el Museo Rock de Liniers y antes de sacar su nuevo disco a fines de diciembre. Madrugada de rock nacional como la de todos los martes, con Papos Blues, Los Rodríguez, Alejandro Medina, Divididos, Pedro Aznar, Cajale Casazo, Pablo Esbaraglia, La Renga, H, Gustavo Cerati. Madrugada de rock nacional en Prohibido Amanecer. Se vienen 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya pasaron 9 minutos de este martes 12 de noviembre de 2013... cuento que la temperatura para capital y alrededores apenas supera los 18 grados. 18.2. La humedad sigue siendo muy alta, del 82%, y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 14, una máxima de 26. Y el extendido recién habla de una baja probabilidad de lluvias el jueves por la tarde-noche. El miércoles, una mínima de 14, una máxima de 28. Temperatura en ascenso, ya con tiempo veraniego. 17 de mínima y 30 de máxima. Descenso de la temperatura el día viernes, con una mínima de 12 y una máxima de 24 grados. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda nuestro mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Arrancamos vendiéndote el final, lo que va a pasar en la última media hora de programa. Mini recital de las 3:30 con la música de Belén y Ley, de su CD Sombra de Ombú, Márgenes. Reis magos de cada cor. Belén y Lee se va a quedar con la última media hora del programa de hoy, cuando demostremos la mayoría de los temas de Sombra de Ombú, su primer CD. Escuchaste Márgenes. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Se vienen 4 días muy especiales para el barrio de Barracas entre el jueves y el próximo domingo. Tiene que ver con la organización del Festival Popular de Tango de Barracas, que a su vez, más allá de contar con, ya después te voy a decir, la cantidad enorme de entidades intermedias que participan de este encuentro, más la Secretaría de Cultura de la Nación, más allá de lo musical, yo te podría decir que si bien ahí vamos a tener un espectáculo bárbaro dividido en 4 capítulos, en la danza, en la música, en los cantantes, hay un condimento fundamental y que me parece que es el génesis, de alguna manera, de este festival popular, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con ese barrio que alberga al Borda y al Moyano, con ese barrio que todavía resiste, que pelea porque ese centro de salud no desaparezca, porque no venga la piqueta y termina armando ahí una suerte de arco que se una con Puerto Madero y que ese lugar se transforme en un gigante inmobiliario. Bueno, me da la sensación que esa es una de las grandes razones para que el tango sirva como gran excusa para juntarnos y para hablar de esta unión en las diferencias, como plantean los organizadores a través del lema de este segundo festival. Estamos comunicados con quien es uno de los, participa dentro de uno de esos entes que organiza, es parte de los laureles, ya te vamos a contar bien de qué se trata, pero no deja de ser uno de los lugares, yo diría, con más historia del barrio de Barracas, en función de una vieja pulpería. Bueno, ya te vamos a contar. Estamos comunicados con Doris Benan. Doris, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, arranquemos por el motivo del festival y después vamos a la programación y después hablamos de los laureles. Sí. Bueno, el motivo del festival, básicamente, lo estuve escuchando de tus palabras, integrar solidariamente todo esto que estuviste diciendo. Realmente el día sábado, que es el día que nosotros vamos al Borda, es como el día más importante para nosotros, donde lo que hacemos cobra otro sentido, sí, más profundo, más nuestro, más de uno mismo. Por eso ese día pusimos unión en lo indivisible. Claro. El otro soy yo, y por eso vamos a estar ahí. Y tenemos muy lindas cosas. Hace un rato me llamó Andrés Dreamer, que es compositor y autor, que le ha puesto música a un poema que nos escribieron los muchachos al bar Los Laureles, que lo vamos a estrenar este sábado en el festival, justamente. Qué bueno. Entre otras cosas, ese va a ser uno de los momentos más emotivos y de más peso. Por lo que yo veía de lo que está programado para el sábado, además hay una cuota interesantísima para aquellos que les gusta revolver en el archivo y en el pasado, porque el nombre de Alfredo Moffat es el que quizás es uno de los que está más ligado, sí, al hecho de intentar a través del teatro y de expresiones artísticas, es uno de los fundadores del Bancadero, sí. Estamos hablando de principios de los 70, de llevar a través del teatro un elemento que sirva para intentar la resocialización, para buscar la cura en muchos casos, para intentar puentes de interacción. Así que esté Alfredo Moffat para hablar de antropología del tango es realmente como volver al pasado y llevarlo a él a su casa, ¿no? Es un lujo para nosotros, va a ser un lujo ese día, sí señor. Uh-huh. Bueno, esto arranca el jueves a las 20 en el bar Los Laureles, allí en Iriarte 2290, y tendremos clase abierta de tango a Carlos de Jean Paul, presentación de la vieja pulpería que abrió sus puertas en 1893, nada más y nada menos que hace 120 años, milonga rumbo al sur, milonga en negro, presentación de todos los grupos que van a estar presentes en el festival hasta el día domingo, y a las 21:30, poesías al bar Los Laureles con la presentación de Fernando del Priore. Ahora contame un poco de qué se trata la vieja pulpería y ese punto tan particular de Barracas en Iriarte al 2200. Bueno, Los Laureles está acá desde antes que Barracas, creo. Claro, claro, te resumen eso. Sin duda, ¿no? Sin duda. Vos sabés que vamos a presentar los planos de la vieja pulpería, que logramos rescatarlos de algún archivo histórico por ahí de la ciudad, que va demostrando lo que vos vas viendo hoy. Si entras en el salón de Los Laureles, vas a encontrar las marcas de esa historia, en las paredes, en el techo, en las vigas, marcas que por ahí parecerían no tener sentido, pero cuando ves los planos originales empezás a atar cabos y te das cuenta que era una pulpería rodeada de campo. Uh-huh. De hecho, atrás está dibujado el lugar donde iban los caballos y el aljibe en el medio del campo, en lo que hoy es una parte de vivienda. Después, más adelante, estas pulperías se fueron transformando en almacén de ramos generales. Uh-huh. Después se le adicionaba la vivienda, tenían como un bar al costado. Y bueno, y la misma historia fue la de Los Laureles. Claro. Después fue bar y billares, y finalmente ahora en la época moderna, restaurante. Pero siempre estuvo vinculado al tango el lugar, siempre. Sí, sí, sí. Bueno, es parte de una geografía que nosotros solemos decir tiene límites invisibles, y que, bueno, de Buedo a Barracas, pasando por Parque Patricio, Pompeya, uno encuentra que son los mismos colores, sí, que son los mismos olores, que es la misma música, sí, que la gente silba lo mismo. Sí, sí, y sí, que, sí. Y que las fronteras son invisibles, sí, absolutamente invisibles. Sí, estos barrios del sur nosotros compartimos mucho sentimiento, la verdad que sí. Con mucho fútbol y con mucho tango. Sí, con mucha cultura en la mayoría de los casos, con muchos poetas, sí, dando vueltas a lo largo de toda la historia. Bueno, después el viernes, a partir de las 21, en el bar Los Laureles también, cantan los vecinos de Barracas e invitados en la peña de tango de Arrabal y los amigos del Chino de Pompeya. Sí. Vamos haciendo un resumen, después a las 20:30, clase de tango a cargo de Pablo Retamar, nada más y nada menos, y Ana Monteagudo. A las 21:30, música en vivo con las Chifladas, Murga Garufa, Chiventi Tango, Deley Tango, Marisa Vázquez, muestra de arte barrial con un mural que se va a construir en vivo. El sábado, lo que vos nos decías, sí, la esto presencia del viernes, déjame que sí, te aclare, claro, por supuesto, es en el Club Esportivo Pereira. Muy bien, la segunda parte. Es la segunda parte. Alvarado 2785. Es importante también decir que para que nosotros es el símbolo de que el tango vuelva a los clubes de barrio. Muy bien. Por eso vamos a estar ahí también esa noche. Perfecto. Y después, bueno, por supuesto, el día sábado, lo que te contábamos, la jornada se divide en dos. Primero arranca con lo que estaba propuesto para el Borda, allí en Ramón Carrillo 375, y después termina la cosa en el bar Los Laureles. Y también tenemos parte de la jornada en Radio Gráfica, así que sí, se divide en tres partes el sábado. El sábado hay muchísima actividad. Mucha actividad. En el Borda tendrás la orquesta típica Esquina Sur, van a bailar Soledad Nani y Yuyu Herrera, Anabela Sofía Chinelato y Pedro el Indio Benavente. Bueno, un montón de parejas que a través de la danza se van a instalar allí en el Borda. En el bar Los Laureles, lo que te contábamos antes, la disertación de Alfredo Moffat, clase de tango a cargo de Soledad Nani y Yuyu Herrera, milonguitas empastadas, Bárbara Karavinsky, músicos invitados, etcétera, etcétera. Y en Radio Gráfica, allí en Avenida Patricios 1940, también el sábado, clase de tango a cargo de Andrea Uchitel, música en vivo con un montón de amigos de Prohibido Amanecer, te cuento, Lucio Bien. Arce, Facundo Radice, Bueno, Cucuza, Castielo, Moscato, Luna, Tangópolis, y un homenaje a Martín Otaño. Sí. La cosa termina el domingo 4 de la tarde en la Casa de la Cultura, allí en Iriarte, al 3500, Murgas Barriales, haciendo un recorrido por la 21-24, convocando a la Casa de la Cultura a participar del cierre, y a las 5 de la tarde la Orquesta Infantil y Juvenil de Barracas, con la dirección de Claudio Spector, un proyecto fantástico, sí, fantástico, sí, de estar trabajando con los chicos del barrio, y que en función de la música se logren cosas que de otro modo parecen increíbles, sí, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde uno cree que los chicos han perdido sensibilidad artística y están prendidos de la compu. No, los que perdimos sensibilidad artística somos los grandes. Me encantó. Y a través de la cultura popular la vamos a recuperar. Está muy bien. Y de abajo para arriba, de los chicos hacia arriba. Sí, sí, por supuesto. Bueno, felicitaciones primero por la agenda y seguramente por lo que va a ser el recorrido final de estos cuatro capítulos de este segundo Festival Muchas Popular gracias. De Tango de Barracas, que realmente es como llevar el tango a su lugar, sí, ni más ni menos. Sí, donde debe estar. Llevarlo a su lugar. Ah, en todos lados debe estar. No, seguro, pero ahí es como que, a ver, la geografía se acuna en tiempo de tango y, sí, sí, y no cabe ninguna duda, como te decía antes, de esa geografía con límites invisibles, que Barracas es el límite sur, sí, de todo ese, de toda esa región, de toda esa zona que nace en el corazón de la capital y que se extiende hacia abajo, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones primero. Muchísimas gracias. Y a ver si nos comunicamos después de realizado el evento, a ver cómo anduvo. Pero, para saber cómo sigue la cosa y la historia cultural del barrio, uno sabe que necesita de estos movimientos, así que se sigan multiplicando. Bueno, muchas gracias. Te esperamos en el bar, a todos, cuando quieran. Bárbaro. Y bueno, muy agradecidos por el espacio y la difusión. No, por favor. Y la verdad que me interesa muchísimo conocer la pulpería y ver esos planos y poder ver cuáles son las... Venite que te vamos a estar esperando. Las huellas del pasado que todavía sobreviven. Sí. Bueno, te despedimos con música de Cucuza, que va a ser parte muy de esta historia. Gracias, Doris. Gracias, un beso, Gustavo. Buenas noches. A todos, buenas noches. Neón, con su resuello triste, la noche en el cristal de la copa y del bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción. Y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi bar, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo, de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni yo sabemos cuál se perdió, ni en donde el bien ni el mal tuvo un día final, y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche vendrás, mi corazón te ve. habrá que beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Mariposita, Cucuza Castielo, que va a ser parte del segundo Festival Popular de Tango de Barracas. Las amapolas son flores muy llamativas. Poseen delicados pétalos de un bello color rojo-naranja. Las flores son frágiles y es importante situarlas en lugares protegidos de los vientos intensos. Esta planta se considera levemente venenosa si es ingerida por animal. A la flor de la amapola se la confunde comúnmente con la adormidera, que tiene propiedades narcóticas y de las que se obtiene el opio. Sus semillas se usan en gastronomía por sus propiedades antioxidantes, su contenido de vitamina B, lípidos, glúcidos y proteínas. Amapolas. Todas las flores en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Jorge López Ruiz ya debe estar haciendo las valijas, pensando en Milán, pensando en Lugano, en Suiza, porque después de tanto tiempo, después de aquella presentación en 1970, de este trabajo conceptual absolutamente urgente, porque el tiempo político argentino así lo ameritaba, va a volver a escena. Después de tanta y tanta y tanta censura. Primero el último capítulo de la Revolución Argentina, después, por supuesto, la última dictadura militar, 76-83. Casi, yo te diría que es una obra que no contó con difusión mediática. Bronca, Buenos Aires, es el texto de José Chernaski y es la música de Jorge López Ruiz. Es llevar a tiempo de jazz lo que estaba pasando en aquella Argentina. Jorge López Ruiz, quizás uno de los contrabajos más importantes de la historia del jazz made in Argentina, y José Chernaski, como te contaba en la presentación del programa, seguramente lo tendrás a lo largo y a lo ancho de toda la carrera de Piero, es aquel que firmaba como Piero y José, el de coplas, el de Para el pueblo lo que es del pueblo, Mi viejo. Y él le puso la impronta de su relato a esta historia. Hoy vas a tener la posibilidad, a lo largo de toda la madrugada, no solamente de escuchar completa Bronca Buenos Aires, sino además de tener esos datitos de contexto histórico que llegan de la mano de las piezas de archivo. Así que vas a tener mucho noticiero de época, mucho Agustín Tosco, en la apertura y en el cierre de cada uno de los actos de este trabajo hecho en 4 capítulos que se llamó Bronca Buenos Aires y que por suerte vuelve ahora en el año 2013 a convertirse en presente después de más de 40 años. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19:50. ¡No!

ha condenado la barbarie policial. Pero la policía no levantó las barricadas, no incendió los comercios, ni desató el pánico entre una ciudadanía indefensa. La enérgica actitud de las fuerzas de seguridad y la intervención obligada y precisa de las Fuerzas Armadas, ordenada cuando no quedaba alternativa, han controlado un episodio que pudo haber sido, de no fallar en Campo de Mayo, la intentona de incorporar a la insurrección el armamento completo de un regimiento. La revolución no pide venganza, pero hace justicia. El último corte de archivo que escuchabas era el mensaje por cadena nacional de Onganía después del Cordobazo. Obra conceptual reeditada este año de Jorge López Ruiz y José Chernaski, Bronca Buenos Aires, que en pocos días nada más va a subir a escena en Milán y después va a ser transmitida por la televisión de Lugano en Suiza. Esta noche te la vamos a presentar con estos cortes de archivo que de alguna manera sirven para reconstruir aquella escena, aquella época, el contexto histórico. A lo largo de todo el programa de hoy vas a tener estos cuatro capítulos en los que fue dividida esta gran obra conceptual, llevar al jazz esta canción urgente de cantarle al Cordobazo desde Buenos Aires. Bronca Buenos Aires, Jorge López Ruiz. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Si yo tengo que hacer la lista de todos con los que tocó Rubén Gaitán, yo creo que mejor sería hacer la lista de los que no tocaron con Rubén, porque vamos a perder mucho menos tiempo, ¿no? Serían tres o cuatro nombres y después nos vamos a quedar con una lista interminable de grandes de aquí, de allá y de todas partes. Vamos a hablar de una carrera que tiene que ver con más o menos dos décadas arriba del escenario, de su rol docente, de su próxima presentación, de un disco que anda ahí en el horno por aparecer o por terminar de armarse. Pero antes de comenzar a hablar con él, te lo voy a presentar a través de sus sonidos. Necesito de esa gente, ya no quiero tu reposo. Necesito de este rock and roll. Ya tus piernas no me atrapan, tus caricias no me alcanzan. No llego a escuchar tu voz. Eso no está bien. Algo no anda bien. Eso no está bien. Algo no anda bien. Ya sé que estoy algo viejo, pero no dejaré de correr. Combiné juego con sexo y mezclé whisky con coca. Aún permanezco de pie. No voy a perder. No me dejaré caer. No voy a perder. Ya no me dejaré caer. Faltan 10 minutos para la 1 de la mañana, tiempo de noticias en AM750 y cuando regresemos ya empezamos a hablar con Rubén Gaitán. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 51 minutos. Humedad 82%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Cristina Fernández de Kirchner retomará su actividad el próximo lunes. La presidenta presenta un buen estado de salud luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometida el 8 de octubre. El secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scochimarro, dio a conocer en Casa de Gobierno el comunicado de la Fundación Favaloro. Los controles clínicos y el holter de 48 horas realizados a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, han puesto en evidencia la ausencia de arritmia significativa y un buen estado cardiovascular. Al igual que en estudios previos, se observó un bloqueo intermitente en la rama de conducción eléctrica izquierda que no interfiere con una normal frecuencia y función cardíacas. Se encuentra de alta cardiológica y en condiciones de retomar sus actividades formales a partir del lunes 18 del corriente. Continuará a partir de ahora con los controles de prevención secundaria y que incluirán, como ya se ha adelantado, una prueba de movimiento oscilatorio corporal y esfuerzo pendientes, luego del control por neuroimagen previsto para evaluar el traslado aéreo a realizarse el 9 de diciembre. Dado el retorno a un estado ambulatorio, las futuras comunicaciones sobre la evolución de la señora Presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, serán emitidas por la Unidad Médica Presidencial. El INADI citará a Jaime Durán Barba por sus declaraciones sobre Hitler. El organismo resolvió intimar formalmente al asesor de Macri para que dé explicaciones y evaluará la posibilidad de denunciarlo ante la justicia penal. La decisión del INADI se apoyó en declaraciones que Durán Barba hizo a la revista Noticias, donde expresó que Hitler era un tipo espectacular. Argentina será sede del seminario del G20 sobre política macroeconómica. Se realizará los días 18 y 19 de noviembre en el Palacio San Martín. El encuentro se enmarca en el seguimiento de la reunión conjunta de ministros de Trabajo y de Finanzas del G20. El cierre estará a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, su par de trabajo, Carlos Tomada, el canciller Héctor Timerman y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Pelota. Lionel Messi estará 2 meses sin jugar. La Pulga sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará inactivo entre 6 y 8 semanas. De este modo, el capitán del seleccionado argentino quedó excluido de la gira que el equipo de Alejandro Sabella realizará por Estados Unidos. El director técnico de la selección argentina se refirió a la situación del jugador. Justo lo estábamos mirando el partido, así que bueno, después nos enteramos la información, hemos hablado, bueno, seguramente es un desgarro y bueno, ahora hay que esperar la recuperación como las otras veces. Bueno, estamos bien. Y no soy un especialista. Siempre a mí preocupa que los jugadores se lesionen, preocupa cuando las lesiones son en un mismo jugador, pero bueno, hay que tratar de ser optimista, tener tranquilidad, que creo que eso es muy importante, tener que tratar de tener la mayor tranquilidad posible, porque la presión, el estrés siempre juega un poquito en contra. Así que bueno, cuando se acerca al Mundial y está lesionado, esa ansiedad te puede jugar en contra. Bueno, trataremos de ser optimistas y estar tranquilos. Humedad 82%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Acercas para hacer el amor, mi ritmo se acelera. Acercas para hacer el amor, se mueve, se mueve. Ay, mi se acerca para hacer el amor. ¿Cómo va, Rubén? Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a repasar un poco lo que nosotros decimos es imprescindible para conocer al artista arriba del escenario, que es su historia abajo. Su herencia, su mochila, sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas. Y aprovechar, porque más allá de que haya 20 años de carrera antes de lo que se viene el 15 de noviembre, antes de lo que se viene el 30, primero en el Museo Rock, allí en Liniers, y después en Mackenna. Habrá mucha gente que por un montón de motivos, a veces generalmente por su edad, recién se mete al mundo del blues, al mundo del rock, y estos sonidos sirven para descubrir, son algo así como disparadores de otros sonidos, de que salgan a googlear, a buscar, a saber, a querer entender de qué se trata, de dónde nace este sonido tan potente con esta fusión tan particular de rock y de blues. Así que arranquemos por eso hace 20 años, por ese amor por la armónica que después te lleva arriba del escenario. ¿Cómo fue toda esa historia? Y hace 20 años, en otra vida, diría yo. En otro tiempo. En otros tiempos y en otra vida, estaba en tercer año de administración de empresas y estaba trabajando en Gatik en Adidas, en la parte de finanzas. Qué interesante descubrir el otro lado de los músicos. Vos, claro, es increíble. Claro, hace veintipico de años. ¿Qué atrás rompió estaba, todo estaba eso? En otro, en otra claro, vida. En otra vida, otra totalmente. Vida. Y bueno, y un día mirando una película, ¿no? Vivía solo, mirando una película de Vietnam. Sí. No sé, no me acuerdo si era Pelotón, alguna de esas. Un soldado, un segundo fue, tocó la armónica. Sí. Eso bastó para que yo haga un vuelco en mi vida. Fue como dicen, ¿no? Algunos vi la luz. Sí, sí, claro. Yo vi eso y en mí, activó algo. Sí, sí. Activó la pasión, activó el deseo, activó la ansiedad. Ajá. Y activó quizás la locura. Sí, claro. Que estaba dentro mío. Y en ese momento, en ese preciso momento, empecé a pensar y a proyectar. Sí. Y decía, dije, yo quiero hacer esto, porque sí, fue una sensación que sentí cuando escuché el sonido de la armónica que me envolvió, sí, me envolvió. Y como digo, me enamoré. Sí, claro. Y bueno, y en ese momento dije, bueno, me quiero dedicar a esto, voy a hacer esto, uh-huh, voy a hacer esto. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor? Vamos por lo peor. Muy bien. Y lo mejor que venga, pero ¿qué es lo peor para estar preparado? O sea, partiste del análisis de un hombre de empresa para poder ver qué era lo que iba a pasar. Claro, para ir previendo costo todo. Costo-beneficio, muy bien. Entonces agarré y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, lo peor que me puede pasar es dar algunas clases, aprender, dar algunas clases, para poderme mantener, supongamos que me vaya mal, termine vendiendo todo lo que tengo, dar algunas clases como para poderme mantener y tocar en un bar para 5 borrachos. Muy bien. ¿Con eso soy feliz? Y yo dije, sí, bueno, vamos, voy a ser feliz. Muy bien. Con eso vamos por eso. Muy bien. Vamos por eso, pero poniendo todo de mí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces dije, sí, con eso, porque voy a estar tocando este instrumento que a mí me llena. Al otro día fui y renuncié a mi trabajo. Bueno. Sí, no, tuve problemas. Tuve problemas. Claro, claro. Renuncié, dejé de estudiar en la facultad. Sí, sí, sí. Y me. Un golpe directamente, de timón. Directamente me encerré, obsesionado, me encerré a practicar. Compré, me acuerdo, el otro día compré una armónica. Imagínense lo que fue toda la situación con padres, amigos. Ya, pensaron, bueno, hace 20 y pico de busquemos años atrás. Busquemos un médico. Claro, claro, mediquémoslo ya. Claro. Pero hace 20 y pico de años atrás, que estaba tan de moda. Hoy con una pastilla ya se soluciona, pero hace 20 y pico de años atrás, la paranoia, la esquizofrenia, el encerrarse, claro, todo. Dije, este se volvió loco, se encerró. Claro. Yo lo único que quería era tocar la armónica todo el día, ¿no? Muy bien. Y bueno, y así me fui trayendo libros de afuera, y así fue como me arruiné. Claro. Los primeros años, pero estudiando mucho. Fue pasando el primer año, empecé a dar clases, yo dejé de trabajar, ¿no? Dejé todo, digamos, lo que había juntado ya no estaba más de cero, y tuve que arrancar de cero. Pero bueno, para esa época, los 90 me esperaban con el auge del blues. Había varios bares de blues, como Betty Blues, Samovar, Blues Special Club, Dr. Jekyll, Azteca, o sea que había una movida, y justo yo estaba preparándome para esa movida. Para los 5 borrachines. Que... Sí, para esos 5 borrachines. Y así empezó empecé a soñar lo que quería y empecé a soñar, siempre quería tocar. Mi obsesión llegó tal que me había comprado uno de esos soportes para armónica, claro, para mientras me cocinaba a lo León, claro, para mientras cocinaba, seguir tocando. Practicando una cosa, obsesionada. Bueno, y así empecé, y bueno, y tuve la suerte de poder estar acá en los clubes de blues que me fueron contratando, de estar con armoniquistas que vinieron de afuera, de Estados Unidos, y aprender mucho. Sí, sí. Aprender mucho y bueno, y los 90 me acobijaron durante todos los jueves y los domingos de Betty Blues, un bar que quedaba en Avenida Río de Janeiro, en Cabildo y Blanco Encalada. Claro. Claro. Que se tocaba rock y blues, y el lugar estaba abierto de jueves a domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, y yo tocaba todos los jueves y los domingos y organizaba zapadas. Mirá. Ahí, y ahí empecé y tuve la suerte de que me empezaran a convocar cada vez que venían artistas de afuera para acompañarlo como armoniquista. Y bueno, tuve la suerte de yo no diría suerte, el trabajo, ¿no? Porque va dedicando todo todo su tiempo a eso. Sí, claro. Y poder, tocar con Ratones, que me convocaron para estar con ellos, compartir escenario con músicos como Charly García, Spinetta, un montón. Botafogo, mucha gente, y de afuera con Matt Morgan, Phil. Pero bueno, hemos hecho a referente. El sueño fue cumplido. El sueño fue cumplido. Y con mucho más expectativa. Sí, yo siempre digo, siempre digo que fui más allá de los sueños. No cabe duda. Hoy por hoy es como estar transitando dentro del sueño, ¿no? Ahora el sueño te llevó de la mano. Disfrutar. Sí, uno a veces. A veces hace cosas, ¿no?, para salirse un poco. Los excesos dentro de este ambiente son parte, están dentro... Son parte del paisaje. Claro, sí. Están dentro del paisaje, de la fauna, de todo. Entonces, claro. Y uno es parte de eso. Sí, claro. Entonces, hace a veces cosas como para poder boicotearse un poco, pero bueno, cuando el camino está, sí. Es muy difícil salirse. Es muy difícil, es como que va de la mano. Y bueno, tuve la posibilidad de viajar afuera, España, hacer muchos viajes, Estados Unidos, México, junto a Ratones, el país, y estar en festivales grandes, ¿no? Pero uno siempre, la ambición, ¿no? Uh-huh. Pero no es la ambición por sí. Siempre dije, bueno, aunque sea en este libro de la vida, un puntito. Sí. Un puntito para permanecer, ¿no? Sí, además hay palabras que es como que cierto significado, que no deja de ser un significado parcial, se apropió de ellas. Y vos decías la ambición. Y uno tiene, como en su disco rígido armado, la palabra ambición para lo material. Claro. Y la ambición también tiene que ver con otras cosas que son absolutamente otras del alma. Cosas. Y es yo quiero, no es ni más ni menos que eso. Es así. Yo quiero. Es así. Una vez me acuerdo que yo daba muchas clases al principio, ¿no? Sí. Porque tenía que... Claro. De todo el desastre que había hecho, ¿no? Las tres tiras ya no estaban. Ya no estaba más, había que rebarla. Y al haber tantos vaiveles en el país, las armónicas de repente subían mucho y de repente estaba, totalmente, ¿no? Es como el país, entonces totalmente. Había que solventar muchas cosas. Y por suerte, me acuerdo que daba muchas clases, siempre tuve muchos, muchos alumnos. Uh-huh. Decir de dar clases de 9 de la mañana a 9 de la noche y después irme a ensayar. Sí, sí. No cortaba para comer. Porque más allá de que son muchas horas o que me decían, para mí era un placer. Uh-huh. Porque yo había dejado todo para tocar todo el día. Claro. Y encima podía vivir de eso. Uh-huh. No solamente de ir a tocar, sino de dar clases, de enseñar. Sí. Para mí es una pasión también enseñar. Y me acuerdo que uno de los sueños más locos que tuve, que fue que más que tocar o de todo eso, que imagínate que cuando yo llegué a Gabriel y le digo, pero qué, ¿por qué vas a renunciar? Porque me voy a dedicar a esto, y le muestro una cosita, una cosita, sí, así, sí, diciéndole, sí, sí. voy a tocar esto, imagínate, dijo, el tipo está loco, sí, enloqueció. Claro. Bueno, pero ahí agarré. Y tuve una peor todavía. Sí. Agarré y dije, bueno, yo voy a poner una escuela de armónica. Dije, porque a veces me decían, pero usted tendría que cobrar más caro, tener menos alumnos. Y yo le digo, no, yo los quiero tener a todos. Uh-huh. Entonces, ahí, ¿no? La ambición, pero no es material, es parte de la historia. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y ahí decidí poner el primer Instituto Argentino de la Armónica. Uh-huh. Donde han pasado miles, diría, de armoniquistas, no cientos, miles, muchos. Mira. Muchos. Y bueno, y otra vez el sentarme frente a una persona que va a alquilarme un lugar en Córdoba y Callao, a una cuadra, todo un tercer piso, y cuando se sienta, claro, la inmobiliaria me dice, no, el dueño quiere hablar con vos. Claro. Bueno, ¿por qué? Imagínate un tipo que viene y te dice, no, te voy a alquilar esto, sí. Bueno, ¿y qué vas a poner? Un instituto de armónica. Y otra vez estás con esto en la mano, y el tipo adelante dice, tipo no, yo le voy a alquilar a este loco. A este loco es lo mismo que te diga, voy a poner un instituto en Toc y lo voy a llenar. Totalmente. Vos decís, está loco. Totalmente. Y bueno, y él, al final terminé explicándole cómo iba a ser, que esto, que el otro, y terminó diciéndome, ¿sabes que mi abuelo tocaba esto? Y yo tengo una armónica, a ver si la tengo acá de recuerdo, la saco de la oficina. Bueno, estuvimos ahí charlando, en definitiva, ni garantía puse. Se dio la conversación, o sea que me ha traído buenas cosas. Buenas cosas. Y bueno, y he tenido ese instituto, el de Capital, el de Zona Norte, y el placer de tocar con mucha gente. Uh-huh. Con mucha gente. Grabar el disco, que en el Cielito, un lugar emblemático. Sí, claro. Sí, sí. Y poder que gente gente amiga venga de onda y me diga, maestro, lo ayudamos. Maestro, esa sí, es una claro. palabra. Hoy me dice maestro, yo decía, ¿puedo ser el loco que toca en la plaza para la armónica tocando en la plaza? O sea que es lo mismo, uh-huh. Soy la misma persona. Pero la palabra maestro tiene un significado muy muy interesante, puesto en función de lo que vos hacés. Si vamos a cómo la trataban los griegos, sí. El maestro era el que dejaba discípulos, sí. El que multiplicaba tipos. Sí, sí. Y esa es la diferencia con el profe, que por ahí es el que se para en un aula, y la devolución nuestra es estudiar de memoria las 4 o 5 líneas que necesitábamos, zafar de la nota. El maestro es el que dejaba discípulos, ¿no? Y sí. Eso es una construcción que tiene que ver mucho con el amor que uno le pone a lo que sea, a la armónica, a geografía, a historia o a cocina internacional, qué sé yo, a cualquier cosa. Es esa pasión que uno tiene. Yo no me puedo detener, y es todo un mundo, realmente junto con mi hermano, ¿no? Javi, hemos construido nuestra vida alrededor de este instrumento. Qué bárbaro. Porque yo, así como toco, tengo las escuelas, él es luthier de armónica, uh-huh. Prepara armónicas, las repara, hacemos micrófonos para armónica, claro, claro. Hemos dedicado todo, sí, sí, sí. Toda nuestra vida, ¿no? Lo que va de nuestra vida hacia el instrumento y a poder hacer todo alrededor de eso. Uh-huh. Viste, es muy necesario escuchar estas historias para saber realmente lo que pasa arriba del escenario. Sin estos datos, esta línea de tiempo que marcaba Rubén, por ahí no tenía cerrado el círculo. Ahora, cuando lo escuches, a partir de ahora, cada vez que escuches alguno de sus temas, vas a poder entender el porqué de tantas y tantas cosas. Lo escuchamos un poco más y después seguimos hablando con Rubén, ya acercándonos al presente después de haber recorrido todo su pasado. Hoy ya hace mil años que estoy aquí, pero cuando te encuentre, no me iré sin ti. Trabajé muy duro para estar aquí, sé que aún me queda mucho por seguir. desde la República Socialista Espineteana de Buenos Aires. Cuando piden dulce tres nocturno y cantata a la vez, piden dulce de batata. Se escucha desde acá. AM750. Más voces. Bueno. Más aire. Muchos padres deciden cambiar a sus hijos a una escuela privada. La falta de información en el proceso de selección de las vacantes provoca incertidumbre. La escuela pública en jaque por el sistema de inscripción online, vacantes.com. Además, en esta edición, bares y librerías cerrados dan paso a hoteles y kioscos, el ocaso de la calle Corrientes. Y en Informe Z, la ley de comunas cumple 8 años de lenta aplicación. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Yo recuerdo cuando estuvieron aquí los organizadores de Noche de Charanguistas allí en el Espacio Tucumán, que se dio en un momento de la charla algo que me parece también tiene que ver con el sueño de Rubén, pero en este caso con la armónica, en aquel caso con el charango, que era trabajar un proyecto destinado a que el charango pueda encabezar musicalmente una formación musical, ¿no? Ya sea un grupo de cámara o 20 músicos, pero que lidere el charango, sí, ¿no? Y en este caso la pregunta es, esto lo puede hacer la armónica, sí, pero era como una situación devaluada hace cuánto, 20 años, 30. Sí, correcto, era muy muy terrible. E incluso hoy todavía, sí, y a pesar de todo, llego a algún lugar y algún sonidista me dice, bueno, te saco por línea, y yo llego con mis pedales, con toda mi algo cambió. Le digo, no, ¿cómo por línea? Me dice, sí, por línea, ¿cómo? No, yo necesito un equipo para tocar. Claro. Y me dice, no, pero la armónica te la saco por... Le digo, no, saca una guitarra eléctrica por línea y te matan. Claro. Esto es lo mismo. Le digo, hay todo un proceso, pero bueno, todavía hay una cierta, pero es por la ignorancia, por la ignorancia, sí, la falta de información. Sí, sí. Pero sí, yo me acuerdo que hacía chistes hace 20 años atrás, 15, que decía armoniquistas al poder, que decía, claro. Y sí, creo que Hugo Díaz ha sido uno de los músicos primeros que sí, que ha liderado una banda, y después en los 90 yo siempre tuve solista, yo soy solista, he tocado con los Ratones durante mucho tiempo, pero nunca dejé de tener mi banda solista, y sí, la lidera la armónica, claro. El instrumental que abrimos el show es la armónica, las intro, los solos, todo lo va liderando la armónica, es como el instrumento principal. Sí, sí. A veces uno cuando hace el listado de vientos, sí, no tiene en cuenta la armónica. No. Como si la armónica fuera, sí, no sé, un pequeño juguete que acompaña musicalmente el giro blusero. Claro. Y realmente, bueno, la pucha sí es un instrumento, sobre todo cuando está en manos de quien no se acompaña musicalmente con él, como hablábamos fuera del micrófono, León, sí, Dylan, sí, y tantos casos, Ciro, sí, sino que trabaja nota por nota. Claro. Bueno, la armónica tiene técnicas que, por ejemplo, a ver, en vez de sonar una sola nota, tiene un espectro bastante grande. Sí, claro. Que parece solamente... Hay que descubrirlo. Claro, que uno, cuando compra o cuando toca, escucha... ¿sí? Claro, pero claro, tiene todo. Porque lo que tiene es que es el único instrumento donde uno se traga los sonidos. Muy bien. ¿Sí? Sí, claro. En todos los demás instrumentos uno es como que aspira y sopla. En la armónica los instrumentos están, el sonido está dentro de uno. Sí. No es lo mismo que si yo estoy tocando acá, como estoy hablando, que estar haciendo resonar la armónica dentro de uno. Entonces un sonido que... y tiene distintos puntos de resonancia. Entonces, sí, es, claro, es el alma, la persona es el alma del instrumento. No es como quizás un piano que las notas están. Sí, sí. La guitarra puede... la armónica es cómo la ejecuta cada uno. Claro. Dónde hace resonar los sonidos y de qué forma lo hace. Sí, sí. Y después muchas técnicas que tiene de lengua, lo cual hace que quizás una armónica que sonaría... o hacerla sonar como dos, acompañándose con un piano. Claro, increíble. O sea, tiene un espectro muy amplio, el cual puede llegar a liderar una banda. Sí, por supuesto. Porque tiene acordes, es como un piano. Es como un piano. Lleva un tiempo, es un instrumento que se estudia como cualquier otro. Sí, sí. Si hablamos del blues, ¿no? Donde sí, la armónica, por supuesto, tiene un rol preponderante, es, no sé, es la construcción, es el escenario, ¿no? Si no hay armónica, parece que no tenemos blues. ¿Cuánto hay de... en el formato de la ejecución, en qué sonido se le saca a la armónica el tema de la negritud, ¿no? El tema de casi como si fuera el latido del corazón de la banda, ¿no? La armónica y la percusión, que son los dos grandes elementos que vienen de la negritud en el blues. Sí, lo primero es el tiempo que lleva el músico de colores es diferente, es como... uno los ve bailar, sí, los ve jugar al básquet. Totalmente. Tienen otro tiempo, no están cayendo a tierra. Ellos es más, un poquito antes, un poquito después. Caminan en el aire. Tienen el swing. No se sabe cómo. Claro, tienen el groove ese que parece claro, que están caminando porque no están cayendo a tierra, caen después. Entonces, ese es el sonido. Eso es lo que me obsesionó mucho, lo que me obsesioné para poder captar, para poder sentir. Y después el hecho de también... no fue tampoco por casualidad que decidí estar horas y horas, claro, que sabía que no iba a poder sonar diferente si no tenía una relación con mi instrumento, claro, como la que llevaban. Porque una cosa es, nosotros podemos tocar blues, sí, ellos son el blues. Totalmente. ¿Sí? Ellos lo creen, ellos son blues, ellos lo crean, lo hacen. Nosotros no cuando es que... hacemos blues los homenajeamos, pero... Claro, tocamos, entonces... Uno dice, tiene que vivir las experiencias, ahí estamos lejos, o sea que tampoco me voy a ir a estar tirado en la estación, claro, llevando esa vida. Pero sí lo que puedo hacer es permanecer con el instrumento la mayor cantidad de tiempo posible. Claro. Como han hecho estos grandes armoniquistas, como hacen los grandes maestros. Sí, sí. De cualquier instrumento. Ser como una extensión de tu propia mano. Correcto. De tu cuerpo. Es mi respiración, es mi sonido, es mi voz, es mis movimientos, es lo que yo puedo emanar. No estoy tocando la armónica, estoy sacando lo que siento a través de la armónica. Sí. Ahora, volviendo a trazar un paralelo con lo que hablábamos con los chicos de la noche de charanguistas, hay otro dato que tiene que ver con la armónica y también con la ductilidad del charango, que tiene que ver con lo siguiente. Parecen que fueron instrumentos, por lo menos así los tiene uno incorporados en su cabeza, para un solo ritmo, para un solo género. ¿No? En el caso del charango, toda la gente de Noche de Charanguistas, bueno, mostró cómo suenan algunos tangos en charango, cómo suenan algunas cosas clásicas. Realmente es impresionante. Y que uno no se las imagina. Y en el caso de la armónica, por supuesto que esto sucedió hace muchos años, de la mano de Hugo Díaz, uno empezó a escuchar jazz, folclore, tango, y rompió el esquema blusero, ¿no? Y dijo, uy, esto es... Bueno, la armónica tiene eso, ¿no? De... Tiene eso de ductibilidad. Se puede tocar cualquier tipo de música. Cualquier tipo de música. Obvio que el sonido donde está más explotado es en el blues. Sí, claro. ¿Por qué por qué sucede esto? Porque era un instrumento económico en ese momento. Claro. Era algo el cual podían tener, podían captar y podían estar durante horas. Eso también tenía mucho que ver. Sí, eso claro. También tuvo mucho que ver. Comprar una trompeta, comprar un saxo, comprar. Era muy difícil en aquellas épocas. Sí, claro. Pero sí, hoy es un instrumento que se puede tocar cualquier cosa. Se puede hacer un poco, se puede hacer de todo. Sí. En estos momentos hay algunos armoniquistas que están tocando distintos tipos de música, ¿no? Incluso alumnos míos. Pero todavía acá en la Argentina, y en este momento está evolucionando todavía la armónica. Sí, claro. Está en evolución. Es un instrumento muy joven. Sí. Hay gente que todavía escucha y quizás no se da cuenta que es una armónica en alguna propaganda, en algún lugar o en algo. Sí. Quizás yo me ha pasado hace mucho tiempo y le pasa a los alumnos que recién empiezan, me dice, no sabía que esa publicidad tenía armónica, no sabía que este tema tenía armónica, nunca me di cuenta. Y al familiarizarse con el instrumento, con el sonido, empiezan a descubrir dónde hay armónica, que hay en muchos temas, muchos temas. Tenemos una clave en este tiempo que es haber roto de alguna manera el hecho de el armoniquista exclusivamente autodidacta, que era un poco lo que nos perseguía hace, no sé, 40 años, 30 años. Que hoy podamos contar con aula para poder, a ver, que el tipo que descubrió sonidos de la armónica me los transmita, me los pase, me los ceda. Bueno, ahí tenemos un camino allanado y fundamentalmente la construcción de otro tipo de músicos. Sí, es otra cosa. Aparte, musicalmente, en ensambles, poder generar la armónica como cualquier otro instrumento. Como cualquier otro instrumento. Porque es eso, es un instrumento como cualquier otro. Se pueden hacer un montón de cosas. Yo, por ejemplo, tengo que... El sistema de estudio lo armé desde un lugar muy... muy loco, ¿no? De esas cosas que me vienen a la cabeza, dije, ¿qué pasaría? Porque yo antes escribía las hojas en el momento, ¿no? Las partituras o los cifrados, los escribía, los grababa con un cassé hace 20 años, ¿no? Claro. Los grababa y se los llevaban los chicos para estudiar en el momento. Porque lo tenía todo en la cabeza, ¿no? Porque no hay libros, no hay nada, entonces tuve que como armarme yo un sistema de estudio, cosas que me enseñaron, todo. Y un día dije, ¿qué pasaría si algo me pasa? Si tengo un problema en el cual yo no puedo hablar, ¿cómo sigue? No puedo tocar, ¿qué pasa? ¿Cómo lo transmito a esto? Otra vez esa locura que me agarra espontánea de repente y empiezo a hacer cosas de una forma ansiosa, compulsiva, entro a no dormir durante noches y empezar a armar un método de estudio. Claro. Y lo armé con módulos, módulo 1, módulo 2, para 5 años de estudio. Y empecé a escribir partituras, elegir temas, ver esto, la práctica, hacer ejercicios, y así todo. Hoy por hoy es el método que utilizo hace años para las escuelas que tengo. Claro. pero partió de una necesidad de si algún accidente tenía o algo. Está muy bien. Pero hay, se puede armar, y yo tengo un método de estudio que es como cualquier otro instrumento. Claro, claro. Con años que te damos el certificado y las cosas según el nivel que fueron pasando y todo. Sí, sí, sí, sí. Estás escuchando a Rubén Gaitán. Un tema más de aquel disco del año 2011, y después si ya nos metemos con las fechas del 15 y el 30 de noviembre. Yo espero que, así como yo estoy disfrutando de esta charla con tanto valor agregado, vos también, no solamente para conocer la historia de Rubén, sino fundamentalmente para entender por qué esto suena como suena. ¿No se dan cuenta que tiene sombrero como yo? Así sabe que le debo algo, por eso tengo que huir. Ya no soy un tipo bravo, no, no sé cuándo me perdí, rasguñando la locura. Se me acercó y me dijo así: vamos, nene, yo te ayudo, ¿qué más te voy a pedir? Ofreciendo un trago más de este maldito whisky, este que yo sé me va a matar. Así, cuando venga a buscarme, Seguimos haciendo fuera de micrófono el mejor programa, el que nunca será al aire, como siempre solemos decir, y hablando de más proyectos que tiene Rubén ligados al tema de la armónica. Bueno, nos vamos al 15 de noviembre. Vamos a dar un salto en el tiempo y ya estamos en el futuro. Acá nomás, acá a la vuelta del futuro. Museo Rock, allí en Rivadavia, al 17.700, ya ahí en el barrio de Liniers. ¿Qué va a pasar? Ahí está, ahí, bueno, ahí mucho rock va a haber. Van a estar tocando Verdugos Blues y The Starfucker, creo que es la otra banda. Vamos a estar a las 11 a las 23 horas arrancando. Y bueno, yo voy a estar con mis músicos, Hueso Casanova en la batería, y Sol Baza en la guitarra, y en esta oportunidad en el bajo lo tenemos a Poncharelo, que es esta bajista también de Banda de Juan, y muchas bandas, es un gran bajista. Y estaremos haciendo parte del repertorio del disco, algunos covers de blues y algunos temas del próximo disco. Muy bien, tuvimos así la posibilidad de tenerla aquí a Sol, y fue también una nota deliciosa, y nos encontramos con una guitarrista. Sol es increíble. ¡Qué guitarrista, ¿viste? Por favor! No, es que lleva el blues en la sangre. Ya la había visto. Bueno, ella daba clase en la escuela, ajá, en una de mis escuelas. Y un día justo necesitábamos una guitarra más, quería poner, sí, por el disco que necesitaba. Y bueno, y la escuché a ella, y recuerdo haberle le digo, mire, voy a estar probando guitarrista, le digo, dentro de 2 meses, así que vaya escuchando, sí, sí, el disco si quiere. Y así me dice, bueno. A la semana me llama por teléfono, uh-huh, y me dice, estuve escuchando el disco, si quiere voy para que escuche. Le digo, la prueba la voy a hacer dentro de 2 meses, pero véngase. Viene. Cuando la escuché dije, suspendimos la prueba. Le digo, el sábado puede venir con nosotros, puede ensayar el miércoles, le digo. Vino a ensayar, yo tenía otro guitarrista, bueno. Con el paso del tiempo me di cuenta que solamente necesitaba un guitarrista, y que solamente era ella. Sí, totalmente. Es, sí, increíble. Sí, hoy justo, sí, capaz que iba a venir, justo tuvo, mirá, que ensayar, estuve charlando con ella, le digo, pues ella viene a acompañarme, ¿no? Porque siempre, a veces, si sí, viene ella, sí, un acústico, sí, tocamos, sí, un rato. Claro que sí. Y bueno, y así se quedó. Y este disco que viene lo estoy componiendo con ella. Porque aparte de ser una gran guitarrista, sí, compone muy bien. Claro. Compone muy bien y es muy dúctil, y tiene un vuelo en vivo que es un plus. La verdad que es un plus. Su música extra, tiene un plus ahí. Me siento, claro, muy cómodo con ella. Hueso Casanova también, un baterista que toca con todos los yankees que vienen de afuera, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Los bluseros siempre está ahí, así que tiene una muy buena performance, uh-huh, bueno, y Poncharelo, y a veces está cuando puede Pablo Memi, que es el bajista de Ratones, claro, que siempre viene, así que bueno, estaremos ahí tocando, haciendo los temas del disco, covers, y bueno, ahí el 15 en Liniers, muy a rockear, bien. Y después el 30, también de noviembre, en Maquena, una fiesta ahí en Fitzroy al 1500, creo que sí, es. Sí. Vamos a estar con La Rusa, muy la banda de el Rusito Beiserman, el hijo del papá del bajista de Memphis. Así que bueno, La Rusa es una banda de rock que suena una barbaridad, así que vamos a estar poniéndole rock y blues a, sí, Maquena, sí, toda la noche. Va a estar muy, muy bueno, muy bueno. Un poco, lo dijiste recién, me gustaría para cerrar que nos cuentes, sí, en qué anda el mundo blues en la Argentina. Más o menos lo tenemos definido en función de que quizá como nunca ha aparecido, por lo menos las últimas 2 generaciones son cosechas espectaculares en cantidad y calidad de músicos, de intérpretes, sí, de tipos que han dejado de recrear para crear, que está, sí, apareciendo un repertorio propio, sí, nuestro, que tiene giros que vos decís, uy, esto, yo sé que es blues, pero tiene una cosita ahí donde a veces aparece algún giro tanguero, algún giro del rock nacional, algún, sí, hay algo que lo hace, que tiene un perfume así, Argentina, medio made in argentino, claro. Y vos recién decías, y yo me acordaba de algunas viejas anécdotas de cuál es el peso del músico argentino, sobre todo cuando viene alguien de afuera, por ahí sin mucha información de lo que es la Argentina, musicalmente hablando, y descubre cosas maravillosas en cuanto a individualidades, en cuanto a... y no puede creer lo que está escuchando, en todos los géneros, ¿eh? En todos sí, los géneros. Sí. Bueno, pero ¿qué hay en ese mundo blues que se está cocinando a fuego lento en función de los pibes que están apareciendo, de la solidez de las bandas, que por ahí antes era todo muy, no sé si experimental, pero y hoy ya la cosa tiene otro sonido? Sí, ya el blues acá vino para quedarse un muy poco bien. Ya. Eso sí, los 90, como te digo, fueron el auge importante, y después hubo un semillero muy importante. Sí. ¿Sí? Hoy por hoy hay productores que traen artistas, sí, muchos artistas. Antes había uno quizás, claro, y alguna productora grande, muy grande, que traía los ya muy conocidos. Sí, claro. Hoy por hoy hay varios productores, como Rogelio de Mr. John, Mariano Cardoso, otras productoras, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay un par de productoras que entran a traer músicos de afuera, claro, a armar festivales de blues. Sí. Y tiene otro movimiento. Hoy la gente tiene mucha más posibilidad de ver en un buen lugar, uh-huh, ¿sí? Como lugares que hay acá, sí, a la vuelta, sí, y sí, otros, sí, sí, buenas salas en las, sí, cuales pueden ver un buen espectáculo, y no solo en un bar, en un reducto muy chiquitito. Sí, claro. Entonces, el ambiente, lo que es el blues acá en la Argentina, tuvo un crecimiento y hubo productores que apostaron un poco más a eso. Al traer un músico de afuera, hace que de acá haya músicos que estén de soporte o que estén en otra fecha. Sí, sí, sí. Incluso hay productores que apuestan a los músicos de acá y yo he visto que les producen fechas. Claro. ¿Sí? Hay muy buenos músicos acá. Uh-huh. Hay buenos músicos de antes en el blues, sí, claro, y buenos músicos de ahora, uh-huh, muchos músicos jóvenes, muchos jóvenes, ¿no? Que se han volcado al blues, que hay una escuela de blues acá, y eso ha fomentado mucho, uh-huh, mucho. Un lugar más allá de lo que ofrecía musicalmente, le ha ofrecido mucho a los músicos, que fue Blues Special Club, Adrián Flores, hace muchos años, fue como el que empujó toda, toda esta movida. Fue uno de los que empujó toda esta movida. Y hoy por hoy hay un semillero increíble. Es más, hay chicos que yo conozco que estaban tocando hace muchos años, que ahora son maestros de otros, ¿no? Sí, sí. Y yo veo, y a veces me dice, estudié con él, y yo decía, pensar que era chico. Entonces, ¿cómo todo va evolucionando? Y hay una movida importante, hay una movida importante. Sí, hoy sí, no se hace masivo, no se hace popular, pero convengamos que hoy por hoy el rock tampoco está con el auge que siempre ha tenido, cuando en festivales quizás ponen bandas que dicen tanto rock, y el que cierra no es una banda de rock, claro. No hay, entonces es como que está medio, en estos momentos está medio como confuso, ¿no? Pero hasta que salga algún artista, algo que vuelva a colocar las cosas, lo que es rock, lo que es canción, ¿no? Entonces poner, pero al no haber tampoco... Sí, sí. Tampoco hay muchas opciones. Sí, falta la locomotora. Sí, y el blues, bueno, el blues trata de tener su lugarcito acá de a poco, claro, y con el tiempo quizás tenga su lugar. No es masivo. Pero sí tiene una... Pero está siempre. Pero, está siempre. Cuando alguien va a zapar algo se encuentra, y va a zapar un blues. Totalmente. Siempre es así. Hoy lo escuchaste en Prohibido Amanecer, después su música, si querés... Te reitero, 15 de noviembre, 22 horas, en el Museo Rock, allí en Rivadavia, 17.700 en Liniers, y el 30 de noviembre en Mackenna, junto con La Rusa. Rubén, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por esta charla, insisto, con mucho valor agregado. Los que no te conocían, ya te tienen, y los que por supuesto ya se habían encontrado con tu música hace mucho tiempo encontraron un buen pretexto para saber mucho más de tu pasado y poder entender mucho mejor por qué suena como suena tu armónica. Rubén, gracias por haber venido una vez más. Muchas gracias, sí. Nos vamos con tu música, nos vamos con música de Rubén. Ella rasguña mis bolsillos hasta verme desangrar. Ella rasguña mis bolsillos hasta verme desangrar. Dice que como de su mano, sabe Dios me va a pagar. ¡Hey! Me enciendo cuando viene gateando hacia mí. Se calienta, sé lo que va a venir. Oh, mi amor, solo hay whisky para dos. Ven y vacía mis bolsillos. Hacia mí, mi cuerpo se calienta, sé lo que va a venir. Oh, mi amor, solo hay whisky para dos. Ven y vacía mis bolsillos. En 750, Argentina avanza derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 84%, temperatura 18 grados. El ministro de Defensa recibió a la titular de Madres de Plaza de Mayo. Agustín Rossi se reunió con Eve de Bonafini, con quien revisó las actas secretas de la última dictadura que fueron halladas en el edificio Cóndor. Estuvimos reunidos y con todo el equipo que está trabajando en la preservación y la clasificación de los documentos, y le mostramos algunas de las cosas que son las mismas que mostramos allí en cuanto hicimos el anuncio, y había algunas específicamente firmadas por ella, digamos, ¿no? Porque había en el libro de mesa de entradas de la Junta en el año 81 ahí asentado una nota que Eve, en nombre de las madres de Plaza de Mayo, le solicita a la Junta por el paradero de sus hijos, digamos, ¿no? Así que de los hijos de todas, ¿no? Previamente, Agustín Rossi encabezó un acto en el que se reconoció a los diplomáticos que actuaron ante el Tribunal del Mar para lograr la liberación de la fragata Libertad. Abal Medina recibió a Juan Cabandier y a Lucía Corpacci en Casa de Gobierno. El jefe de gabinete y la gobernadora de Catamarca repasaron los principales temas de gestión de la provincia y analizaron los avances de las obras que se llevan adelante en colaboración con el Gobierno Nacional. Más tarde, recibió al legislador porteño, con quien conversaron sobre los principales temas de agenda y política de la ciudad autónoma y se refirieron a las elecciones legislativas del 27 de octubre pasado. Miembros del equipo argentino de antropología forense analizaron un terreno en búsqueda de desaparecidos. Se trata de un lugar cercano a un ex refugio militar en el departamento de San Carlos, en Mendoza. La zona elegida fue determinada por dos testigos de identidad reservada, quienes coincidieron, sin conocerse entre sí, en que allí se enterraban cuerpos de desaparecidos durante la última dictadura. Pelota. Lanús le ganó a Arsenal en el último partido de la fecha 15. El Granate triunfó por 2-0 y quedó a 4 puntos del líder Newell's, al que todavía tiene que enfrentar. Los goles fueron anotados por Santiago Silva y Nicolás Pasquini, quien analizó el partido. Estaba el partido muy trabado, no podíamos entrar y bueno, me tocó entrar y poder convertir. Habíamos perdido 3 partidos seguidos por el campeonato y sabíamos que teníamos que levantar para pelear el torneo y bueno, gracias a Dios tenemos una buena racha y esperemos poder seguir así. Estamos todos muy comprometidos con el laburo que hacemos todos los días y bueno, cualquiera de todos los que estamos en el plantel podemos... Por su parte, el arquero de Arsenal, Cristian Campestrini, habló sobre el encuentro. La expulsión nos condicionó un poco. Obviamente es un gran rival que venía levantada después de clasificar en la Copa. Pero bueno, es difícil y más con un hombre menos, se tornó el doble difícil. Así que bueno, ya está, hay que seguir luchando. Tranquilidad, no, tranquilo. Nosotros tenemos que tratar de llegar a los 30 puntos, que es el objetivo. Así que obviamente matemáticamente estamos todos con chance. Así que nada, con tranquilidad, hay que seguir luchando. Humedad 84%, temperatura 18 grados. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. ¿Qué dice el servicio meteorológico para hoy? Bueno, te prometen 14 de mínima, 26 de máxima. Y cielo algo nublado, pero nada de paraguas. El extendido de miércoles a viernes solamente habla de baja probabilidad de lluvia, tiempo inestable, el jueves, tarde-noche. El miércoles, 14 y 28 de máxima, el jueves, 17 y 30 de máxima, y el viernes, 12 de mínima y 24 grados de máxima. Nos vamos a Papo Blues y Aquel Gato, pero no te pierdas el arranque, si nunca escuchaste este tema. Bueno, Papo haciendo de Silvestre y su hijo, parafraseando aquel capítulo donde el hijo creía que había visto un ratón gigante y en realidad era un canguro. Papo Blues. Papi, papi, ahí hay un ratón gigante. Oh, no lo crees, hijo mío. Sí, papi, fíjate. A ver, déjame ver, yo te enseñaré cómo se casan esos malditos ratones. Cuidado, papi, es un ratón muy grande. No te da problema, hijo mío, ¿dónde está? Atrás de la puerta, papi. A ver, ¿dónde estás? Por acá parece estar. ¡Oh! Por la garra de mi abuelo, jamás había visto un ratón de semejante tamaño. Ella me quiere, ella me ama, pero me castra como aquel gato que sin saberlo se entregó a su dama. Hey. le fue puesto. Las dulces manos de aquella dama. Que no te ocurra lo de aquel gato. Perdió su sexo en aquella cama. ¡Hey! De ahora en más salvaré mi alma. Me alejaré de toda calma. De ahora en más seré infiel y mataremos al traidor. Papo Blues, aquel gato. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Tantas veces hablamos sobre la diferencia entre pensar distinto y mentir, que a esta altura del partido ya no hay que estar recordando de qué se trata esa historia donde, por un lado, lo primero tiene que ver con exponer quiénes somos, quiénes queremos ser, y lo otro es tráfico de palabras, absolutamente tráfico de palabras. Como lo hizo Clarín en su momento con Fito, ahora lo está haciendo con Víctor Heredia, intentando separar a través de alguna cifra de 6 números, con el signo pesos adelante, al artista de su gente, ¿no? Y está diciendo que, bueno, ellos tienen pruebas de haber cobrado 115 mil pesos por una presentación en Corrientes, y resulta que apareció hoy Víctor con sus facturas diciendo, bueno, fue menos de la mitad y encima fue en Morón, ni siquiera fue en Corrientes. Y contando como, bueno, como suele suceder en estos casos, que no es solamente el cachet del artista por esa presentación, es el artista, la banda, los plomos, el traslado, bueno, todo lo que hay que salir a decir, como también sucede en lo político cada vez que se publican este tipo de cosas. Se pierde tanto tiempo diciendo que esto no es verdad, y a su vez con una caja de resonancias tan chica comparado por la voz que propaló toda esta historia, que uno gasta todo un día, muestra facturas y encima no sale en ningún medio. Así como sucedió con Fito, ahora pasa con Víctor Heredia. Noche de rock nacional, sonidos que están presentes todos los martes en Prohibido Amanecer. Tormenta de Arena, Dos Rodríguez. Tenía solamente 38 años. Murió un 12 de noviembre de 1963 en el Hospital Rawson, después de soportar la agonía tras ese accidente cerquita de la cancha de Independiente cuando lo atropelló un ómnibus. Ya por entonces el hombre andaba rengueando producto de una lesión que había comprado después de subirse al ring en la cancha de Boca junto a Martín Caradagian, para, en una mezcla de ridícula, absurda, circense, de catch, boxeo y lucha libre y lo que sea, se lesionó y nunca más pudo solucionar esa historia. Y había sido un pretexto que había inventado Caradagian para que el Mono Gatica se quedara con unos mangos, después de haberlo perdido casi todo y haberlo ganado casi todo. El Mono es todavía, a esta altura del partido, yo diría, el gran caso testigo de la diferencia entre lo popular y lo famoso, entre lo supuestamente exitoso y lo popular. ¿Y por qué? Porque al Mono lo amaba a la gente, y el Mono jamás fue campeón de nada, ni siquiera campeón argentino. No hacía falta. Era otra cosa lo que ellos iban a buscar en el Mono Gatica. Iban a buscar al hombre que había salido de la nada, al vendedor de diarios, al que peleó por la comida a partir de los 11 o 12 años, al tipo que había llegado, al que se paseaba con su convertible blanco después de haber ganado los primeros grandes pesos. A ese tipo lo sentían propio. En cambio, fíjate vos, la contracara del Mono era Prada. Prada quizás técnicamente era mucho mejor boxeador que él. Y a diferencia de lo que cuentan ciertas historias, era tan peronista como él. Porque a veces, en ese tiempo donde a Gatica se lo emparenta tanto con aquel primer peronismo, se cree que esa rivalidad tenía que ver con que a Prada, como lo quería, como lo amaba el ringside, el tipo era cultor del antiperonismo. No, señor. Lo que sucedía era que había algo en el Mono que enamoraba a la popular. Y por eso el tipo era el boxeador del pueblo. Tenía 38 años. Había pasado por un montón de historias en esos 95 combates, de los cuales había ganado 85 y 72 por nocaut. Por supuesto que si hay peleas que uno recuerda de él, y sobre todo las que pudimos gozar a través de Sucesos Argentinos, uno se va a encontrar con las dos, con Luis Federico Thompson, por supuesto con todas. Creo que es una de amateur y cinco de profesional con Prada, y por supuesto con aquella que nunca pudimos ver, pero que sabemos de memoria y que duró menos de 2 minutos, con Ike Williams, en aquel primer y único viaje del Mono a los Estados Unidos. Dos potencias se saludan. El Mono Gatica murió un día como hoy. Tenía nada más que 38 años. Belén Ile nos va a acompañar a las 3:30 de la mañana con el mini recital del Yoruba Eduardo Mateo, La Mamá Vieja. Siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en las llamadas. Ay. La mamá sabe y les habla, para escucharla todos paran, trabaja mucho igual canta. Ay. El convento hoy está con En Mendoza están analizando un terreno muy cercano a un ex campo militar en búsqueda de desaparecidos. Así está trabajando miembros del equipo argentino de antropología forense que están analizando ese terreno cercano a un ex refugio militar en el departamento de San Carlos, buscando cuerpos de desaparecidos de la última dictadura. ¿Cómo llegaron allí? Son dos denuncias de dos testigos de identidad reservada que no se conocen, que no tienen contacto entre sí. Siguen trabajando este equipo argentino de antropología forense al que le debemos tanto desde que recuperamos la democracia. Son parte de lo indispensable y te diría que a esta altura del partido para la sociedad que no está metida en cuerpo y alma en el trabajo de los organismos. Se trata de un grupo de trabajo que todavía no ha sido puesto en valor para entender realmente qué reconstrucción han hecho hueso por hueso en algunos lugares donde había tanta muerte, como por ejemplo la fosa del cementerio de Avellaneda, la más grande de todas las encontradas de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Para poder, qué sé yo, darle una respuesta después de tanto tiempo, a tanta gente que buscaba. Alejandro Medina, 2:16 ya pasaron del nuevo día de este martes 12 de noviembre de 2013. Medina llega a Prohibido Amanecer con un trago de whisky. Thank you. para olvidarte. Una rubia en mis brazos para no extrañarte. Una noche de perros en un frío de invierno. No, no, no quiero. Prefiero olvidarte. No te tengo, hoy que soy soltero, iré a cualquier lado a danzar frenético. La noche está buena aquí en Buenos Aires, y en Río mis penas nunca más las quiero. Supongamos que estamos en mayo de 1969. Hace 3 años que, de la mano de un golpe militar, el dictador de turno estaba en el poder. Se estaba cayendo, mientras le había prometido al pueblo argentino quedarse durante 40 años en el poder. El cordobazo había estallado y desde Buenos Aires un músico sentía que tenía que traducir en el pentagrama todo lo que estaba viviendo. Ya había hecho algo parecido con El Grito, que fue su primera obra conceptual y que tenía que ver con aquella dictadura que no solamente había puesto mordaza, sino que además amenazaba con una mordaza eterna. Se trata de Jorge López Ruiz, quizás uno de los más grandes contrabajistas de la historia de nuestro jazz. En 1969, el hombre, junto a José Cherkasky, le puso música y letra a Bronca Buenos Aires.

7:50. Los trabajadores del subte, a través de Pianelli, volvieron a hablar a pocas horas de que rija a partir justamente de hoy a las 8 de la mañana el aumento de 3,50, o sea, el 300% de lo que costaba el subte en el mes de enero. Y entonces el secretario general de los metrodelegados comenzó a plantear ya con más fuerza algunas cosas que venía gritando en las últimas dos o tres conferencias de prensa. Cuando le preguntaron por el servicio, dijo que quizás la línea que ahora termina en allí en Villa Urquiza, en muy cerquita de la estación Juan Manuel de Rosas, sea el mejor ejemplo de lo que está pasando en materia del servicio. Si yo comienzo a inaugurar, ya sea porque me las dejaron de herencia y me falta el último capítulo, nuevas estaciones, yo necesito multiplicar la frecuencia, porque si no, a ver, en horas pico, la gente que antes subía a mitad del recorrido ya no puede subir más. Se agregaron tres estaciones más, y en esas tres estaciones, en esta línea, ya cuando vos querés subir en la B, a la altura de, qué sé yo, de Echeverría, ya es complicado. En la Croce es imposible. Si vos no aumentás la frecuencia, lo único que haces es cargar más gente, pero entre comillas, porque hay mucha que se queda sin servicio, no tiene cómo subir. Estamos hablando, claro, de las horas pico. Bueno, volví a plantear esto, Pianelli, sin que nadie lo escuche, a horas de que el subte triplique su tarifa con relación a enero pasado. Llega Divididos. Che, ¿qué esperás?

agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para Belén y Lé, se hará cargo del programa en la última media hora de hoy. Escuchaste Oración del Remanso. Faltan 9 para las 3. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora a 2, 51 minutos. Humedad 84%, temperatura 18 grados. El vicepresidente celebró que Cristina Fernández haya recibido el alta cardiológica. Amado Udú hizo referencia al parte médico que difundió el secretario de Comunicación de la Nación, quien informó que la presidenta podrá volver a sus funciones el 18 de este mes. Fue durante un acto en Florencio Varela, donde entregó equipamiento al Centro de Simulación de Terapia Intensiva del Hospital El Cruce Néstor Kirchner. Veíamos en los medios a los chismosos de la política, que pasa esto, que pasa aquello, que le va a pasar lo de más allá, y nosotros siempre dijimos lo mismo, con seriedad y responsabilidad. Ninguno de nosotros somos médicos, así que estábamos esperando el parte médico, con seriedad, con tranquilidad, sabiendo que ella estaba haciendo toda su tarea para estar muy fuerte, porque ella ama el pueblo y lo que más quiere es estar cerca del pueblo. Y entonces yo quiero compartir con ustedes, el 18 se reincorpora a las tareas que Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador de San Juan evoluciona tras la operación. José Luis Gioja fue sometido el sábado a una intervención luego de haber presentado un cuadro infeccioso en la zona abdominal. Según señala el último parte médico, evoluciona favorablemente y su estado continúa siendo reservado. Movistar comenzó a resarcir a los usuarios por las fallas del 6 y 10 de octubre. La empresa de telefonía móvil empezó a notificar sobre el reintegro de 10 pesos a los usuarios afectados por la interrupción y una compensación de 50 minutos de comunicación. El resarcimiento debe ser comunicado por la compañía a través de un mensaje de texto y todos los usuarios que fueron afectados y no fueran resarcidos pueden exigirle al prestador la implementación de la compensación estipulada. Patria grande. Los presidentes de Brasil y Perú reforzaron la integración bilateral. Dilma Rousseff y Ollanta Humala realizaron la firma de varios acuerdos de cooperación, entre los que se destaca uno migratorio y otro sobre medicamentos genéricos. Los mismos fueron suscriptos por el Palacio de Gobierno en Lima, como parte de la agenda de la visita de la mandataria brasileña a Perú, que Humala calificó como trascendente para el futuro de ambos países. De afuera. El gobierno filipino anunció el Estado Nacional de Calamidad. Más de 600.000 ciudadanos reciben asistencia de numerosos organismos luego del tifón Yolanda. Actualmente se están llevando toneladas de alimentos y provisiones, al mismo tiempo que se reforzó la seguridad del lugar para evitar delitos o saqueos. Humedad 84%. Temperatura 18 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Un dato para agendar. Tiene que ver con la semana que viene, con el próximo 21 de noviembre. Ese es un día clave para el futuro de la causa Papel Prensa. Habrá una audiencia donde la Cámara Federal porteña va a analizar el rechazo a la unificación de querellas que en su momento hizo un juez y ahora se busca la posibilidad de que nuevamente se trata en forma unificada tanta complejidad. Son tantos los temas que en paralelo necesitan ser analizados para poder ver la película de la historia, que cuando analizás las fotografías en forma individual corres un serio riesgo de estar haciendo agua en alguna de esas instancias del proceso. Si se unifican, la cosa se acelera, sobre todo teniendo en cuenta que la justicia ya pidió las actas de la Junta Militar sobre Papel Prensa que fueron presentadas por el Ministro de Defensa hace pocos días. Agenda la fecha, 21 de noviembre, clave, día clave para el futuro de Papel Prensa. Madrugada de rock nacional, llega Pedro Aznar, Terrores Nocturnos. Dentro de un ratito vamos a estar recordando al Chacho Peñalosa y lo vamos a hacer de la mano de un trabajo histórico, cajoneado, perdido en el tiempo, grabado en 1965 nada más y nada menos que por Jorge Cafrune, pero con letras de León Benarós, música de Adolfo Ábalos, Ramón Navarro, Eduardo Falú y Carlos Di Fulvio, nada más y nada menos. Como para hacer justicia por partida doble, ¿no? Poner en valor nada más y nada menos que la figura del Chacho y a semejante obra, la de 1965. El Chacho, vida y muerte de un caudillo. Estuvieron en Prohibido Amanecer no hace mucho, son de La Plata. Suenan así, Cajale Casazo, Sobran Rejas. Tengo miedo yo, todos tienen mucho miedo.

vino el río. Fue como decir, el viento tiene aromas amarillos, el aire es de color violeta, el martes es el tercer día de la semana. Me decido y te lo cuento. No sé vivir conmigo mismo. No sé vivir y no sabemos. En la garganta duele la saliva seca, pero de a poco vamos envejeciendo nuestras carnes y llegamos al odio cuando venimos del amor. Y somos fracasados transeúntes permanentes, caminantes de este miedo, el mío, el de nosotros. Sabemos que no solo se combate contra la injusticia porque se la padece, sino también que se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca esa injusticia. Así que distintas capas, distintos sectores de nuestra población que no padecen directamente la injusticia económica, sí viven un clima de opresión y vislumbran una falta de horizonte para nuestro país dentro de este esquema de dependencia. De ahí que en este proceso de liberación ellos están interesados y comprometidos concretamente. La música de Jorge López Ruiz, los textos de José Cherkasky, Bronca Buenos Aires, escrita en el 69 y acaba de ser reeditada. 3, 2, 1. One Hit Wonders. Unos que la pegaron una sola vez. All right. One Hit Wonders. One Hit Wonders. Solista y grupo Lisa Loeb and the Nine Stories. Año 1994. Tema Stay. I miss you. Quédate, te extraño. Escúchalo. A ver si te acordás. You say I only hear what I want to. Lisa Ann Loeb nació el 11 de marzo de 1968 en Maryland y se crió en Dallas, Texas. Lisa durante años trabajó en bares y cafés intentando saltar a la fama hasta que un cassette suyo llegó a las manos de un amigo de Ben Stiller, quien estaba filmando Reality Bites. Stiller decide incluir el tema en los créditos finales y en la banda de sonido del film, que se vendió por millones, en gran medida gracias a ese éxito. Sin embargo, cuando Lisa Ann Loeb decide sacar un álbum solista en 1995, no tuvo gran repercusión, a pesar de contener este hit, este tema que la pegó. Y dale, sacate las ganas, escuchar un poquito más. Stay, Lisa Loeb and the Nine Stories, 1994. 3, 2, 1. One Hit Wonders. Unos que la pegaron una sola vez. All right. One Hit Wonders. One Hit Wonders. Habían pasado 10 años de la batalla de Caseros y 2 de la de Pavón. Ya reinaba el mitrismo cuando fue asesinado Ángel Vicente el Chacho Peñalosa. Era el último caudillo federal que resistía. El centralismo de Buenos Aires estaba haciendo cargo absolutamente de todo. Pero en Cuyo había un hombre que desde La Rioja pugnaba porque el grito federal siguiera vivo. Había sido uno de los lugartenientes más importantes de Facundo Quiroga y ahora, con demasiadas derrotas en el lomo, y con victorias muy chiquitas. Iba de ser un héroe a escaparse por los Andes, a esconderse un rato en Chile, volver, hasta que finalmente las derrotas terminaron por diezmar aquella última montonera y finalmente se entregó. Se entregó y fue asesinado. Su cuerpo fue partido en mil pedazos y su cabeza en una pica en la Plaza de Olta. Vamos a reconstruir su historia. Los textos de León Benarós, las partituras de Adolfo Ábalos, Ramón Navarro, Eduardo Falú y Carlos Di Fulvio, la voz del Turco Cafrune. La vida y muerte del Chacho, ya no más estoy cantando. Él cayó por su provincia, nosotros vamos andando. Mi general Peñalosa, la pura verga. Mi general Peñalosa, la pura verga. Pobrecito de los pobres, pobrecito de los pobres, no quiera la suerte nos llegue. Falta, se lleva atrás de su pollo la pura verga, se lleva atrás de su pollo la pura verga, los riojanos corazones, los riojanos corazones, no quiera la suerte, no llegue a falta. Con nadita se ha quedado lanza y poncho solamente, porque todo lo que tiene lo reparte con su gente. Mi general Peñalosa, por su vida, cuídese. Los humildes de La Rioja lo precisamos a usted. Los humildes de La Rioja, la pura verdad. Los humildes de La Rioja, la pura verdad. Lo precisamos a usted. Lo precisamos a usted, no quiera la suerte, nos llegue a falta. No quiera la suerte, nos llegue a falta. No sé lo que pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, aquí he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Carta de Sarmiento a Bartolomé Mitre. ¿Qué siente por ese Chacho la paisanada devota? Lo sigue sin desertarse en el triunfo, la derrota. Yo no soy de estos pagos, soy de La Rioja. Soy de La Rioja. Donde no tiene sitio la gente floja, que digo, soy de La Rioja. Dicen que

sé, ¿si cogerías con un tipo? No. Bueno, no cogería con un tipo si te ofreciera $10,000. ¿10,000? Buena guita. No. ¿Si te diera $20,000? Guita de verdad, todo para vos. No. $50,000. No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas. Una frase, mil imágenes. Cine argentino en 750. Vamos a cerrar la noche con la voz de Belén Ilé, con temas de su primer trabajo discográfico, Sombra de un búho. Una moneda, señor. Soy hombre de la frontera. He nacido en este borde. Soy tan de aquí y tan de afuera. No he conocido otra forma que andar en nubes de polvo, corriendo atrás de la gente con las canastas al hombro. Chipacero, canchita, sudando vida de pobre en el calor de la tarde. Brillante rostro de cobre. Señor, Dios se lo pague en mi nombre. Arrancamos con un tema de Carlos Aguirre, En la frontera. Ahora Belén, Cuerpo y alma, música y letra, Luna costera. Luz. se va, lucero tenue sobre el mar, estrella que busca un lugar. Mientras te observe, mi voz clara será, rajido que agradece al mar la maravilla de cantar. En la creciente marea, mis pies desnudan la arena. Camino largo es la vida, buscando siempre volver a la orilla. Cuando el olvido que guías el final, refleja el cielo tu paz real lunar, luz que me brinda su bondad, estrella que busca un lugar. Y la magia en la poesía que enciende Vamos a llegar al info con Madurando Sueños, aquel tema de la mitad del dúo Salterio de Chacho Echenique. Ven y lee. Tantos sueños escondidos en la sombra del dolor. Solo me queda el silencio que lleva mi corazón. Yo maduro con mis sueños y no los voy a dejar como semilla reseca en medio de la arena. Por la ausencia se quieren desparramar como palomas sedientas buscando dónde volar. Sueño que despierta adentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad. Vuela lomas, palomita, el cielo te espera ya, sé libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar. Soy el gajo que se agarra al temporal, mientras la tierra me aguante, el brote florecerá. Si soy sueño, siempre vuelvo empujando a los demás hacia el sol de mi guitarra que sabe por dónde va. Sueña es como un río que va buscándolo al mar.